Guerras robadas, muros de horror, voces que claman en medio del dolor, niños con piedras contra invasión, sueños truncados por la represión, balas que silban, sangre en la arena, mientras el mundo se queda en cadenas, gritos de asilo ahogados en bombas, signos de lucha y quien los nombra. Es humanidad, guerra sagrada que vive en combate. Basta de muertes, basta de sangre. Resiste, aguanta, el día llegará. Nadie te calla, nadie te hundirá. Un pueblo en pie nunca se rinde. Grita lo fuerte, Palestina vive. No más bloqueos, no más misiles. Abran fronteras. Se extinga, palabras vacías no sirven de nada. Acción y justicia para.